en Costa Rica. Carlos Alvarado, del Partido Oficialista Acción Ciudadana, ganó las elecciones presidenciales en la segunda ronda, venciendo al predicador evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional. El alto número de votos obtenido por este partido confesional y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa son una muestra del poder de los grupos evangélicos en la política costarricense. La nota con Fabiola Pomareda, desde la Asociación Voces Nuestras. El pasado domingo 1 de abril, miles de costarricenses votaron en una segunda ronda electoral con una participación masiva que no se esperaba en pleno domingo de resurrección. Muchas y muchos de quienes votaron lo hicieron contra el miedo, la agresión, la violencia, la homofobia, la misoginia y la xenofobia. Lo hicieron contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, su partido Restauración Nacional y sus seguidores envalentonados por un discurso de odio. ¿Ya votaste? Eso era lo que se escuchaba a las afueras de la Escuela José Martí en San Isidro de Heredia, justo en el momento en que las campanas de la iglesia marcaban el inicio de la misa. En un recorrido por varias zonas de la provincia de Heredia, fueron intensos los piquetes, tanto de simpatizantes de Restauración como del oficialista Partido Acción Ciudadana. Y las mesas cerraron, creo que pocos previmos el resultado. Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, obtuvo el 60% de los votos y Fabricio Alvarado menos del 40%. La participación electoral fue de un 66,5%, mucho más alta que en la primera ronda del pasado 4 de febrero. Carlos Alvarado impulsa ahora su gobierno de unidad nacional multipartidista. Escuchemos a quien tomará el poder del Ejecutivo el próximo 8 de mayo. Evidencia de eso y de la esperanza que tenemos en nuestro país es este grupo de personas maravillosas que me acompañan aquí hoy. No solo personas del Partido Acción Ciudadana, que lo llevaron desde su fundación, sino personas también del Partido Liberación Nacional, que entendieron que aquí estaba esa gran lucha. Personas del Frente Amplio que nos acompañan. Gracias. Quiero también recalcar el papel preponderante, entendiendo el rol histórico que jugó un líder, viendo la necesidad como país tenemos de generar un acuerdo nacional en la figura de don Rodolfo Pisa. ¿Las causas de la derrota de Fabricio? Hay quienes apuntan a la falta de planes concretos y las contradicciones. El apoyo que le dio el político Antonio Álvarez de Santi de Liberación Nacional, la cuestionada presentación de cuentas financieras al Tribunal Supremo de Elecciones y su fatídico plan de gobierno 0.0. Pero probablemente lo que más haya pesado fue que el pastor Ronnie Chávez, considerado algo así como un profeta por las y los seguidores de Fabricio, comparó a la Virgen de los Ángeles, la Negrita, con el diablo. Durante los últimos 5 meses, Fabricio consiguió que miles de personas trabajaran para él, convenciéndoles con un discurso de valores cristianos, discriminación hacia la diversidad sexual y de supuestas manos limpias contra la corrupción. En su discurso de aceptación, dijo que Carlos Alvarado no era el adversario, sino que lo eran la corrupción, la inseguridad y la vagabundería. No estamos tristes porque hicimos historia. Porque nuestro mensaje tocó las fibras más profundas de la sociedad de este país. Y hay algo que no dije en ese debate, pero que sí dijimos en la intimidad de nuestro hogar, mi esposa y yo. Pase lo que pase, para Dios es la gloria. Pase lo que pase, para Dios es la alabanza. Y estamos tranquilos. Porque nuestro trabajo fue un trabajo digno, limpio, y nuestro mensaje sí ganó las elecciones. Pero creo que podemos enfrentar este resultado con nuestra frente en alto, diciéndole a Costa Rica que igual seguiremos trabajando para que el sol vuelva a brillar en este país. Que igual desde donde nos toque, sea donde sea, seguiremos defendiendo esos principios y valores que han hecho grande a este país. Actualmente, Costa Rica quedó con una asamblea legislativa dividida en 7 fracciones, donde se muestra el claro ascenso político de los grupos evangélicos. Para La Cabuya, reportó desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda.